Dice: guarda lo que yo te mando hoy. Yo he hecho delante de tu presencia. ¿Me sigue? ¿De tu presencia quién? Número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Y número seis. Gracias, Señor, por tus palabras, Dios. Mire, yo quiero que usted le diga al que está a su lado, dígale: vamos a conquistar la tierra prometida. Dale un aplauso a Dios, aleluya. Mire, lo primero es que quiero que usted sepa que Dios cumple sus promesas. Cuando Dios va a decirte algo, cuando Dios va a querer hacer algo contigo, cuando Dios quiere tener un cambio en tu vida, cuando Dios quiere cambiar tu manera de pensar, de parecer, Dios comienza a quitarte cosas del camino para que pueda conquistar la tierra prometida. Cuando Dios quiere que tú conquistes la tierra prometida, recuérdate cuál es la tierra tuya prometida. ¿Qué Dios te ha prometido? ¿Qué Dios me ha prometido? ¿Qué Dios nos ha prometido? Pero principalmente, ¿qué Dios te ha prometido a ti para que alcances las verdades del reino? ¿Qué Dios te ha dicho a ti que tú vas a hacer? Tengo aquí que dice lo siguiente. Dice aquí, enciéndala toda, por favor. Dice aquí, primero, estas encienden. Enciéndala. Gracias. Cuando nosotros conquistamos, Dios quiere que tú conquistes la tierra prometida. Ahora bien, ¿qué es lo que tú quieres conquistar? ¿Tú quieres vivir una vida en santidad? ¿Usted quiere vivir una vida de nivel en nivel? ¿Usted quiere vivir una vida llena del Espíritu Santo? Pero tiene, para conquistar la tierra prometida, tiene que conquistarte a ti mismo. Cuando usted y yo entramos en conquistar la tierra prometida, dice aquí, primero, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Acaso dice y no hace, o acaso promete y no cumple? Todo lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero no te estoy hablando de una palabra que alguien un día te dijo aquí en el servicio, que Dios te dijo: mira, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas lo otro. No de esa manera que le estoy hablando. Le estoy hablando en la manera de que cuando Dios dice que te va a cumplir lo que Él te prometió, pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar semanas, usted no se muere hasta que Dios no te cumpla lo que te ha prometido. Sí, yes. Aleluya. La gente cree que la tierra prometida será algo de locos. La gente cree que la tierra prometida es algo que yo vine y lo voy a tomar porque un día dije yo voy a alcanzar la tierra prometida. No, mi hermano. Cuando usted quiere, primero, para alcanzar la tierra prometida, usted tiene que disponerse en su mente, en su corazón. Yo vine aquí a ser evangélico. Yo me convertí no porque hay un infierno, sino porque hay un reino. Yo me convertí no es porque hay muerte, sino es porque hay vida. Yo acepté a Cristo no porque me va a ir mal o porque me está yendo mal, sino porque me va bien. Dice aquí el 11: guárdate de lo que yo te mando hoy. Diga conmigo: hoy. Hoy. Otra vez. Hoy. Cuando Dios te dice lo que te mando hoy, mira, no te dice a ti, guárdate de lo que te mandé, guárdate de lo que yo te había dicho. Él te está diciendo: guárdate de lo que te he enviado hoy. Las pruebas vienen a cada hora, las pruebas vienen a cada mañana, y Dios te está diciendo: cuídate de las pruebas que estás llegando hoy. Y por eso dice primero: cuídate del cananeo. Diga conmigo: cananeo. Cananeo, lugar o ciudad de mercado. Los cananeos eran mercaderes. Dios te está cuidando de los mercaderes. Dios te está cuidando de la gente que quiere jugar al evangelio. Dios te está cuidando de la gente que viven en el mercado evangélico, que te dicen: allí es que está Dios. Dios te está cuidando de la gente que te está diciendo que cuando estás viviendo con gente que es un mercado, que tienen a Dios por tienen a Dios como un mercader, tienen a Dios por un intercambio. Señor, si tú me vas a dar, yo te voy a entregar mi vida. Señor, si tú me das un carro, yo me voy a convertir. Señor, si tú me das dones, yo lo voy a usar en la iglesia. No. Dios te va a sacar el mercader, el que tiene la mente negociante, el que cree que a Dios se le van a comprar con dos aleluya. A Dios no se compra con nada. A Dios se exalta por la gloria y por la honra que Él merece. Aleluya. Dice aquí: te voy a sacar del Eteo. El Eteo son los descendientes de Het, hijos de Canaán. Son atemorizar, aterrar, desalentar. Su tarea en la iglesia es desempeñar, desembrar el desaliento, el temor y el terror. Dios te está sacando a ti de los Eteos. Dile que está a tu lado: fuera los Eteos. Fuera los Eteos. El eteo te atemoriza, el eteo te aterroriza. El eteo es de las personas que cuando tú vas en la calle te dicen: mira, no te vuelvas un religioso, tú no vas a echar hacia adelante, tú no vas a caminar, eso es un eteo. Identifica lo que Dios te está sacando. Por eso es que hay amigos tuyos, hay amigas tuyas, hay familiares tuyos que Dios te lo pone lejos, porque son eteos, porque son cananeos. Y para conquistar la tierra prometida y le estás entregando tu vida, Dios tiene que sacar a esa gente de tu lado. Dios tiene que sacarlo. Pero pastor, me está diciendo que mi familia. No te estoy diciendo de tu familia. Te estoy diciendo que hay gente, que hay malas compañías, que Dios te dice: ese es un eteo, y yo te mandé esta noche para que lo identifiques. Amén. El eteo es un mercader del miedo. El eteo es un mercader, un mercader del terror. Dios quiere sacarte del cananeo. Diga conmigo: fuera el cananeo. Fuera el cananeo. Fuera el eteo. Fuera el eteo. En días pasados escuché a un predicador que decía que la gente cree más en el pastor que ven enlace que en su propio pastor. Fíjense que estamos llenándonos de cananeos y de eteos, pero cuando usted comienza a identificar lo que Dios te va revelando, es para que tú hagas un freno y deje de estar orando el porqué, sino diciendo: hoy yo lo decido, el cananeo ni el eteo puede gobernar mi vida. Tengo aquí también que dice: y sacó también los amorreos. Los amorreos son descendientes de Emer. Significa publicidad. Aman ser conocidos dentro y fuera. Se creen indispensables o únicos y buscan la gloria de los hombres. Dios te está sacando a ti hoy del amorreo. Dios no quiere que te juntes tanto con amorreo. Hay gente que oran para que los vean, hay gente que alaban para que los vean, hay gente que si hacen algo en la iglesia para que los vean, hay gente que si van a evangelizar te lo dicen: pastor, yo estuve evangelizando en aquella esquina, yo oro 60 días, yo oro 18 horas, a mí no me interesan los amorreos. Y Dios te está diciendo: los amorreos los que buscan es que tú le alabes y le digan: wow, este es el más ungido, wow, esa es la más ungida, ese tiene a Dios agarrado por la falda, ese tiene a Dios, esa es la ñoñería de Dios. Y hoy yo te estoy diciendo que para conquistar tienes que salir del amorreo. Amén. Tienes que salir del cananeo. Amén. Tienes que, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tienes que salir del eteo. ¿Cuáles son las características del amorreo? Las características del amorreo también son que se sienten que son indispensables. El amorreo cree que sin él no se puede hacer nada. El amorreo, en el momento de que se está poniendo la zapata, sale y no le importa nada. Ese es un amorreo. Si usted siente que es un amorreo, revísese y diga: si usted mismo para afuera que voy, aleluya. El amorreo deja las cosas por mitad. El amorreo sé que es el más importante. El amorreo dice: si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. El amorreo te ofende en palabras, el amorreo te ofende en pensamientos. El amorreo, y vengo ahora con la gente de la calle, el amorreo te dice a ti: mira, yo te voy a llevar a la iglesia, yo te voy a hacer lo que tú quieras, pero tienes que sacar la parte mía. Es decir, yo voy a la iglesia por un intercambio, Jehová, tú me das y yo voy a seguir haciendo las mismas cosas que quiero hacer. No, mi hermano, cuando tú sacas el amorreo de tu vida, el primer lugar lo ocupa Dios, el segundo lugar lo ocupa Dios y el tercer lugar lo ocupa Dios. El Señor nunca te va a quitar tu tiempo, porque el tiempo es de Dios. Yo tengo un reloj aquí y no es para que Él me controle a mí. Yo controlo el tiempo y yo sé en qué tiempo yo puedo llegar a un lugar, porque yo tengo que controlar mi tiempo. La vida no me tiene que controlar a mí, yo controlo mi vida a través de Jesucristo. El fariseo dice aquí, y te voy a sacar el fariseo. Diga conmigo: fariseo. El fariseo son la gente que no tienen murallas. Solo creen que la iglesia es lo mismo que un club. Aleluya. Hacen todo sin temor. Una ciudad sin muralla no puede avanzar. Una ciudad que no tiene seguridad, se lo roban todo. Si nosotros dejamos esto aquí abierto de par en par, si nosotros nos vamos y dejamos esto aquí abierto, usted puede estar seguro que no vamos a encontrar silla. Tal vez encontremos silla una noche, porque la gente va a pensar que hay alguien teniéndole una trampa al ratón al queso. Pero a la semana dejemos esto aquí hasta el domingo, usted verá que no vamos a encontrar ni siquiera el piso aquí. Aleluya. Lo que podemos encontrar es una gente mudada aquí, y para sacarlo va a ser un problema. El fariseo vive sin murallas siempre es débil. Y si usted tiene el fariseo, dígale: fuera el fariseo. Fuera el fariseo. El fariseo vive sin murallas. El fariseo vive como le da la gana. El fariseo cree que la iglesia es un club social. El fariseo no le importa lo que esté pasando en su congregación, no le importa lo que esté pasando en su vida espiritual, y atiende primero sus asuntos personales antes que los asuntos de Dios. El fariseo, usted ve que cree que todo lo que le están predicando es puya. Usted ve que el fariseo dice, como no tiene muralla, todo lo que dicen eso es para mí. El fariseo entiende que todos los mensajes que dicen en la iglesia se lo contaron al predicador y el predicador lo dijo. Viene un predicador, ministra, no lo conoce a usted. El fariseo dice: eso se lo dijo alguien, eso se lo dijo fulano, eso se lo dijo fulana. No fue que se lo dijo fulano, lo reveló Dios. Pero el fariseo te dice a ti: no tienes muralla, está descubierto. Pero hoy Dios te está diciendo: para conquistar, voy a sacar el fariseo de tu vida. Cuando dice que la iglesia, y lo pongo en esta parte, como viven sin murallas, creen que la iglesia es una cosa que otra. Se le olvida orar, se le olvida buscar, se le olvida ayunar, se le olvida meterse en la presencia de Dios, y espera que venga un culto bueno para que le ministren, para que le oren, porque recuérdate que no tiene murallas. Aleluya. Una ciudad sin muralla está fea para la foto. Aleluya. La gente que vive sin murallas, la gente que no ora vive sin murallas, la gente que no ayuna vive sin murallas, la gente que no se mete con Dios en oración vive sin murallas. No se puede vivir sin oración, no se puede vivir sin búsqueda, no se puede vivir sin tener a Jesucristo como el mejor aliado. Hermanos, quiero que sepa que Jesucristo no se va a manifestar si tú no le oras. Quiero que sepa que Jesucristo no se va a manifestar si tú lo buscas. Usted me puede engañar a mí aquí, usted puede engañar al otro y decir que él es el más evangélico. Aquí podemos cantar lo más lindo. Nosotros podemos decir aquí: tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias. Podemos cantar lo que sea, tú puedes brincar, tú te puedes mover, pero si no hay una intimidad con Dios en la oración, no vas a avanzar. Aleluya. A su nombre, gloria. Hay gente, el fariseo cree que la iglesia es una institución, cree que la iglesia es una institución donde damos cómodas cuotas cada 30 o cada 15. Él cree que con sus diezmos y sus ofrendas es que se sostiene la iglesia. Oh my God, lamentablemente no es así. Cree que si un día no diezma en la iglesia, no van a pagar la luz eléctrica. Cree que si un día no diezma, la iglesia no va a pintar el piso. Cree que si un día no diezma, a la iglesia va a estar como la mandanina decacarándose. No, no, no, no. Es que la iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jeremías 15:9 dice de la siguiente manera: conviértanse a ti y no que tú te conviertas a ellos. Cuando tú comienzas a entender eso, es que tu mente tiene algo dilucidado en tu cabeza que dice: yo soy propiedad privada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay gente, aleluya, que se pone en su gorra para taparse la marca de Jesucristo, porque esto es temporal. Que la gente ya no ve la marca de Jesucristo porque se le ha borrado y ya es uno más de los que vienen a la misa evangélica religiosa. Cuando tienes la marca de Jesucristo, la gente ve de lejos que eres de Dios. Cuando tienes la marca de Jesucristo, te puedes juntar con quien sea y la gente sabe que tú eres un ungido o la ungida de Dios. Aquí vengo a abarcar algo interesante que pasó el lunes pasado. El lunes pasado, en el día de ayer, aquí en República Dominicana se hizo lo que es un lunes negro, porque no se apoyaba que venga un embajador que anda por ahí. Yo le decía a alguien que yo no tengo diferencia, yo no tengo diferencia sexual. Yo a la gente la quiero todo por igual, pero lo que es pecado a la gente, hay que decirle, porque no soy ni fariseo, ni ateo, ni amorreo, ni jebuseo, ni nada de eso. Porque a la gente usted tiene que decir en lo que usted ha creído. Cuando usted se siente libre en Jesucristo, usted no se puede ser atado con su propia boca. Usted comienza a entender la libertad del reino de los cielos. Jeremías 15:19 lo dice otra vez: conviértanse a ti y no tú a ellos. No podemos ser una ciudad del rey sin murallas. No puede ser una iglesia asamblea de Dios sin murallas. No puede existir una iglesia de Dios sin murallas. No puede existir una iglesia piedra angular. No puede existir ríos de vida. Cualquier iglesia no puede subsistir si no hay murallas. Y las murallas se componen con la oración del creyente. Las murallas se componen por la gente que dice: yo llegué aquí no para mirar atrás, sino para seguir adelante. Hay gente que te dirá: cuando comiences a poner las murallas, te van a decir: eres diferente. Cuando comiences a poner las murallas, te van a decir: pero tú te juntabas conmigo. Cuando comiences a poner las murallas, la gente va a ver que ya tú no eres del grupo que ellos señalan como los diques evangélicos. Y cuando pones la muralla, la gente va a entender que eres diferente, que eres diferente, y que Jesucristo ha lavado tu corazón. Aleluya. Dile al que está a tu lado: saca al fariseo. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Guarda de lo que yo te mando. Dice: quiero que saques, voy a sacar de ti el heveo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El heveo son de la gente que revive, mueren, reviven, mueren, reviven, mueren, reviven, mueren, reviven, reviven, mueren, mueren, reviven, reviven y mueren. Un día están, aleluya, mi alma te alaba, Jehová, y otro día están muertos, lánguidos, la boca blanquita, se están muriendo. Métanme, métanme fuego, métanme fuego. Pero no son capaces de ellos mismos de prender la fogata y decir: Jesús me llamó, Jehová Dios, Jehová quitó, y mis pies están en la roca que se llama Jesucristo. Los hebreos tienen características de Jesucristo. Son buenos imitadores. El hebreo lo imita todo. Si cantan, cantan. Si oran, si lloran, si se ríen. Yo decía a alguien, que alguien me escribía y me decía a mí: yo estoy quillado. Y yo también estoy quillado. ¿Pero qué? ¿Por qué, pastor? Porque yo lloro con lo que lloro y me quillo con lo que se quilla. Los hebreos imitan. Son los que no han entregado su carácter a Dios y te dicen que todo está bien. Son la gente que tú lo vas a abordar y como: yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy santo, yo estoy bien. Mentira, mentira, mentira, hebeo. Sabiendo tú que su rostro dice: me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y te dicen: yo estoy bien, yo estoy bien. Y el pavo real se va abriendo. Y yo estoy bien, y yo estoy bien. Pero hoy hay una palabra de esperanza para ti. Hay una palabra de vida para ti. Y es que cuando el hebreo sale, tú vas a aceptar de que Jesucristo comience a moldear el carácter. Que Jesucristo comience a moldear tu vida. Y que Jesucristo te dice: todo lo puede en mí, y yo te daré la fortaleza. Aleluya. Los hebreos quieren llevar vida a la iglesia a fuerza de lo que no es el Espíritu Santo. Aleluya. Se lo voy a repetir. Quieren llevar vida a la iglesia fuera del Espíritu Santo. Eso hace el hebreo. Usted conoce una barra de hebreos que hace muchas actividades para llenar la iglesia de actividades. Eso hace el hebreo. No se mete con Dios. Y cuando Dios le está diciendo en Éxodo, le está diciendo: guárdate de lo que yo te mando hoy. Y aquí viene lo más interesante de este mensaje. Es que a muchas gentes Dios le va avisando las cosas y nos quedamos igualitos, esperando que nos choque el vehículo, esperando que sea la mano poderosa de Dios que nos levante tal transportación, tal ciencia ficción, y de repente digamos: ese camión me va a chocar. Detente, camión, como hizo Josué, que el sol se detuvo y la luna también. Si no se quita, el camión te va a llevar. Tienes que quitarte y decir: me voy a quitar, porque ya Dios me dio el conocimiento de que si no me quito, me muero. Después dice, diga conmigo: fuera le veo. Dígalo de verdad, dígalo. Conozca a la gente con el hebreo. Están en pecado y dicen que están bien. Están tristes y dicen que están bien. Hay algunos que por no dar problemas. El hebreo tiene la característica particular que le da la lengua. Es chismoso, hablador, mentiroso, exagera la verdad. El hebreo te dice hoy que está bien y a otro que no le ha preguntado dice yo estoy mal. La iglesia no me busca, la iglesia me critica, la gente no habla conmigo. Eso es un hebeo, porque esconde las verdades que hay dentro de él. El hebeo, aparte de esto, tiene que revivir y hacerse una introspección. Así es, mirarse por dentro. Como usted cierra los ojos y se mira por dentro y dice, no, espérate, todo está bien. Dice después, saco al jebuseo. El jebuseo, las características son contaminación, dañan, ensucian y pervierten. Y lo que más hay en la calle son jebuseos. El jebuseo te tumba el ánimo fácilmente. El jebuseo se aparece en tu casa a la hora de tú venir al servicio. El jebuseo te llama y te dice, vamos para la playa, cuando tú te estás preparando para ir a la iglesia. Entienda lo que le estoy diciendo. El jebuseo no tiene una agenda programada. Hey, aló. Cuando le digo agenda programada, se te aparece. Te vas a preparar tu servicio, vas a la iglesia y siempre te manda una enfermedad. Siempre te manda alguien que está malo en el hospital. El jebuseo siempre, como yo tiene la característica del jebuseo, siempre la hora del servicio, no importa el día que sea, hay problemas. Al jebuseo le gustan los viajes, al jebuseo le gustan las giras y le gusta comer mucho cuando no lo han llamado. Siempre está preparado para ir a comer. Tú le dices ahora mismo a los jebuseos, tenemos una vigilia especial esta noche desde las 9 hasta las 11 y el jebuseo no viene. Pero al jebuseo tú le dices, después del servicio hay un come-come, aleluya, hay un pica-pica, como dicen allá en España, hay una comelona, vamos a comer de todo. Y el jebuseo trae al jebuseo mayor, al jebusito y a la jebusita. Aleluya. Dile que está a tu lado, acelera que voy rápido. Dile, me está gustando, sí. Ya estoy terminando. El jebuseo contamina, te ensucia, te pervierte y te habla mal de la iglesia. El jebuseo, como Dios le está diciendo, te lo voy a sacar para que puedas entrar a la tierra. Dios te está diciendo de esas personas para que los puedas identificar. ¿Hay alguno de ustedes que ha identificado a alguien de eso a su alrededor? ¿Ya lo tiene identificado? Los que se quedaron callados como Carmen no tiene identificado. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Está en santidad. ¡Eso está bueno! ¿Alguien ha identificado a alguno de estos? Pues el tiempo de usted, como ya lo identificó, le va a doler y tiene que pam, pararán, pam, pam, pam. Para afuera, sacarlo para que puedas conquistar la tierra espiritual que Dios te está dando, para que puedas conquistar tu familia, para que puedas conquistar a tus amigos, para que puedas conquistar la gente de tu trabajo, para que puedas conquistar tu entorno, para cuando tú te pares en este mismo púlpito y diga Jehová dice, la gente diga, está hablando Dios a través de esa boca. Esas son las características que hace Dios. Cuando Dios le dice, quiero que te voy a sacar el hebeo y al jebuseo. Después le dice, no hagas alianza. Dice el 30 y el 12. Guárdate de hacer alianzas con los habitantes de la tierra. Fíjese lo que está diciendo Dios, y lo voy a decir rápido en estos 10 minutos. Cuando Él te dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra para que puedas entrar, Él te está diciendo en el día de hoy, no hagas alianza con la gente que te quieren impedir tu gloria. No te juntes con gente que no ora. No hagas alianza con gente que lo que mejor te mete en disparate en el corazón. No te juntes con tanta gente depresiva. No te juntes con tanta gente que te hace maldad. No hagas alianza para que ellos no sean tu tropiezo para alcanzar la tierra prometida. A su nombre. No hagas alianza. Dígale que está a su lado. No hagas alianza. Yo estoy hablando con una gente de fuego, con gente de fuego. No hagas alianza. No, pastor. No, pastor, que ese es mi amigo. No, pastor, ese es mi amiga. No, pastor. No hagas alianza, no hagas alianza. No, pastor, que me guste ese hombre. Que me guste esa mujer. No hagas alianza, no hagas alianza. Porque los moradores, ¿cuáles son las alianzas? Le va a doler esto: trabajos, vecinos, universidad, gente que ya Dios te cerró esa puerta y usted va a mirarse en la brecha, ve, están, tú estás ahí, pues ven, entra y sale de una vez. Alianza, alianza, alianza. Aquí le llamamos anillos de boda en República Dominicana. En otros países le llaman las alianzas. Cuando se ponen el anillo de boda, dicen el anillo del pacto, el anillo de las alianzas. No puede. Hay dos, se inventaron dos anillos. Hay un anillo que mientras se lo va poniendo, se le va marcando ahí que dice casado. Con el tiempo se va poniendo y cuando usted se lo quita, se le queda tatuado el nombre de que usted es casado. Para cuando los hombres se lo quitan o la mujer, sale grabado que usted está casado. Hay otros anillos que ya lo inventaron, que cada vez que viene el aniversario de boda le da un corrientazo para que usted recuerde el aniversario de bodas y no sea olvidadizo. Pero que usted lo sepa, lo puede buscar en internet. El internet no solamente se usa para chatear, también para buscar informaciones. Dice, diga conmigo, guarda todas las alianzas. Ahora yo lo voy a llevar, lo voy a transportar. Que usted se transporte conmigo. ¿Quién está haciendo alianza contigo que no te está dejando a ti ver lo que Dios quiere hacer en el reino? Aleluya. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Cuáles son las alianzas? Pastor, me está diciendo que no estudie jamás. Pastor, me está diciendo a mí que no trabaje jamás. Pastor, me está diciendo a mí que no tenga vecinos jamás. Lo que te estoy diciendo es que cuídate de donde tú haces alianza. No puede ser que todos tus amigos sean gente de nada más del mundo. Tienes que tener amigos evangélicos. Aleluya. Yo explicaba y lo vuelvo a decir. ¿Por qué yo no hiedo a ron? Porque no tengo amigos que toman ron. ¿Por qué yo no bailo? Porque no tengo amigos que bailan. ¿Por qué yo no tengo un tatuaje en la espalda? Porque mis amigos no se hacen tatuajes. Cuídate de hacer alianzas. Yo digo, ¿por qué aquí hay músicos? ¿Por qué llega hasta aquí el joven? ¿Por qué está aquí él? Porque músico jala músico, aleluya. ¿Y por qué se juntan? Vamos a juntarnos a tocar. Me aprendí esta canción y buscan gente de su mismo entorno y comienzan a ensayar canciones. Yo me junto con predicadores para poder aprender a predicar más, aleluya. ¿Cómo va a ser que mis alianzas son las peores gente del bajo mundo? Porque yo digo, no, porque Dios me ama y Dios no ama y ama a tu propio. No junte la mantequilla con la vaselina. Termino con esto. Dice el 13: derribaréis sus altares. Esto significa que le vas a decir la verdad a la gente. Aleluya. Le vas a decir la verdad a la gente. Ya mi vida fue cambiado y yo soy diferente. Vamos a darnos este traguito social. Ya yo no me lo tomo. Y eso no es pecado. Aunque no sea pecado, pero el evangélico se conoce que no hace eso. Dice aquí: derribaré los altares. Yo le diré la verdad a la gente. Le diré a la gente que ya mi corazón le pertenece a Cristo. Le diré a la gente que hubo uno que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por mí y me dijo: donde quiera que yo vaya, tú también irás. Y donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? No. Hasta Madrid. No. Hasta el fin. Oh Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Aleluya, aleluya. Es que Dios te está diciendo que no hasta mañana. Es que Dios no te está diciendo que hasta el amanecer. Él te está diciendo hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. ¿Y sabe cuál es el fin? O hasta cuando te mueres, o hasta cuando Cristo venga. Amén. No te inclinarás ante ningún Dios. No te inclinarás. Viene esta palabra más fuerte. No respetarás lo que ellos te dicen que haga fuera del Evangelio. No les seguirás el juego. Con esto no le estoy diciendo que usted va a ser un antisocial. Con esto le estoy diciendo que al enemigo no se le sigue el juego. Que se conviertan a lo que yo creo. Y no que yo me voy a convertir a lo que ellos creen. ¿Tú eres evangélico? Sí, de lo bueno. Aleluya. Recuérdate que te decía que el jebuseo no tiene agenda. El jebuseo te dice: hoy sábado en la noche, el domingo no vaya para el culto, que vamos para un río, vamos para una comelona. ¿Y sabes lo que hacemos nosotros? Nos inclinamos. Ole. Vamos para allá, que yo tengo mucho con esta calor. No, no, jebuseo no. El domingo que viene vamos ahí. Porque este domingo yo tengo un compromiso con Dios y con mi iglesia. ¿Me estoy dando a entender, mejor dicho? Porque estoy hablando con gente de reino y de visión. Claro, es que usted tuvo una emergencia y usted va a esperar que el pastor le diga: se murió uno, pastor, y no puedo ir para ese velorio porque se murió uno. No, no, parece. Recuerde que esos son jebuseos. Esos son procesos de la vida que tienen que darse. Pero oye, bien, el jebuseo tiene agenda. No. Cuando alguien venga sin agenda a tu vida, ¿qué es este? Y si usted va con ellos, ¿qué usted está haciendo? Se está inclinando. Aleluya. Señor, tú me sacaste a mí del pecado. Señor, tú me sacaste del fango cenagoso. Me bañaste, me limpiaste. Y dice la palabra de Dios que a las hijas de Sión le puso hasta zarcillo en las narices. La vistió de lino fino. Y sabe lo que hacemos nosotros después de que estamos limpios, sin mancha y sin arruga, que decimos: mira mi pinta, mira mi flow. Nos tiramos en el lodo otra vez, como si nada. Así mismo, el perro, dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito. Y cada vez que usted peca, se está comiendo los mismos vómitos que ya Dios te sacó de la barriga. Tú vuelves y te lo comes porque te hacen falta, habiendo tanta comida buena. Oiga cómo se representa en proverbios. Nos llama a los que nos enfriamos perros, para que usted vea que no es fácil. Y dice: por tanto, el 15, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses les ofrezcan sacrificio, te inviten y coman de sus sacrificios. Esto significa, por último, no harás alianza con la gente, ya que se ha descarriado, porque pueden seducirte a que también te salgas del evangelio. Que no hagas alianza con gente fría. Que no hagas alianza con gente que se están descacarando. Dame bien, alianza y visitarlo no es lo mismo. Alianza es que tú le sigues los juegos todavía porque éramos amigos en el evangelio. Se descarrió, no le gusta lo que a mí me gusta. Cada quien siga su camino. Nosotros aquí en la iglesia somos como los gansos. Los gansos vuelan, y cuando un ganso se enferma, dos gansos descienden con él, o hasta que se sana o hasta que se muere. La iglesia tiene que seguir. Usted tiene que seguir. No le gustó el evangelio que usted sigue, tiene que seguir. Ya no merece llamarse mi amigo. Mi amigo por la vida, pero mi Alan ya no es lo mismo. Vamos para la playa. Yo no te invito a ti porque tú no me invitas a mí a los tuyos. Aleluya. Tú no quieres venir a mi iglesia. Tú no quieres venir a lo que a mí me gusta. Entonces tú quieres que yo te haga favores a ti. Jamás. No, my friend. No, my sister. Aleluya. Dile a que está todo. No hagas alianza. Por eso hoy quiero que usted se lleve a su corazón esto. Dice: guárdate de lo que yo te mando hoy, para que puedas conquistar el reino, para que puedas llegar a la tierra prometida, para que puedas entender a qué Dios te está llamando. Oiga bien que se lo voy a decir ahora. Óigame bien, escuche bien y présteme toda su atención como le está haciendo. Si quieres ser diferente, saca eso de tu corazón. Saca al jebuseo, al heveo, al eteo, al jebuseo, al cananeo, y dile: ya no más, ya no más. Si tú criticabas, no critiques más. Si tú hablabas lo que no tenía que hablar, ya no lo hables más. Ya tú eres diferente para conquistar la tierra prometida. Las alianzas no son buenas. Usted ve que siempre el evangelio, la gente se descarría por una amiga, por un amigo. La gente no se descarría solo. Siempre manda a alguien para que le haga la influencia. Y dice: te inviten y coman de sus sacrificios. ¿Sabe qué significa sacrificios? Cuando habla aquí de sacrificios, te está diciendo todo lo que ellos hacen fuera de la gracia de Dios, tú participas con ellos. Cuidado, mucho ojo. Usted es diferente porque su ciudad tiene muros. Usted es diferente porque tiene un Jehová que es su pastor. Usted es diferente porque sabe de que Jehová está contigo como poderoso gigante. Usted es diferente porque de noche usted ve una columna de fuego y de día ve una columna de nube. Usted es diferente porque cuando usted se acuesta en su cama, se acuesta, usted dice: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Usted es diferente porque aunque usted tenga deuda, usted sabe que no se va a volver loco por una deuda. Usted es diferente porque aunque usted tenga problemas, usted dice: aquí en mi casa manda Jehová. Y aunque el diablo se quiera meter por una ventana, le digo: si tú quieres, te quieres meter, aquí en mi casa hay malla ciclónica y tan electrificada con el Espíritu Santo. Aquí en mi casa tú no gobiernas, aquí en mi casa tú no mandas, en mi casa me guía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Deuteronomio 18:11 dice: la tierra que vas a entrar, si obedeces lo que yo te indico. Aleluya. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? ¿Quiere usted entrar a la tierra prometida? Sea diferente. Voy a ser más claro con ustedes ahora. Más claro ni el agua. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? Despojaos del viejo hombre con sus deseos, que está viciado de la carne, porque las obras de la carne son contra el espíritu. Y si yo quiero entrar a la tierra prometida, llegó la hora de yo decir: estoy de pie, por más fuertes que sean los vientos y vengan aguas turbulentas. Señor, me estoy ahogando. Tú no te vas a ahogar, porque yo te dije a ti que tengo bendiciones para ti. Porque se preocupa. Aleluya. Jehová, me dejaste solo. No te he dejado solo. Yo te dije a ti que yo iba a bendecir tu casa, tu vida y tu iglesia. Es decir, que lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Dios a José nunca le dijo que él iba a caer preso, que lo iban a seducir. José se mantuvo fiel. Y hoy les invito a ustedes a que se reflexionen esto. ¿Qué estamos haciendo para conquistar la tierra? ¿Qué estamos haciendo para no hacer alianzas? Porque llegó la hora. La hora es que tales adoradores le buscarán. Llegó la hora de yo decir lo que dice el Salmo: ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Llegó la hora de yo explicar lo que decía Pablo cuando la víbora lo picó. Sacudió la víbora. Yo no quiero nada de este mundo, nada que me impida a mí llegar al trono de la gracia de Dios. ¿Qué me está impidiendo? Muchas veces no soy ni el jebuseo, ni el cananeo, ni ninguna de esa gente. Muchas veces es mi propia voluntad que no me deja conquistar la tierra prometida. Decídelo. Insiste, persiste. Insiste, persiste. Insiste, persiste. Póngase de pie, póngase de pie. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Conquista la tierra, conquista la tierra. Pero para conquistar la tierra tienes que conquistarte tú mismo. Para conquistar la tierra tienes que conquistarte tú mismo. Ordénale a tus sentidos, ordénale a tus ojos que miren a Dios, ordénale a tu boca que hable de Dios, ordénale a tu nariz que huela la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. A su nombre. Ay, ay, ay, adora a Dios conmigo, adora a Dios conmigo, adora a Dios conmigo. A voz en cuello, adórale, adórale fuerte. Sí, Señor. Suelta tu boca, suelta tu boca, suelta tu boca. Quiero escucharte adorando, quiero escucharte adorando. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Quiero escucharte adorando, quiero escucharte adorando. Ordénale a tu boca que adore, ordénale a tu boca que adore. Oh sí. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Deja de pensar como una gente del mundo caído. Deja de pensar como que estás derrotado o derrotada. Deja de pensar que no puedes avanzar. Comienza a pensar como una mujer y un hombre de reino. Comienza a pensar como un hombre y una mujer de fe. Comienza a pensar como la mujer y el hombre de este tiempo, que Dios está usando, que Dios va a usar para demostrarle al diablo y al mundo de que tú estás de pie por Jesucristo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Levanta tu mano conmigo, aleluya. Yo le estoy hablando a gente de reino hoy. Yo le estoy hablando a gente de reino, aleluya. Mire, hermano, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Toca, Padre, toca, Padre, toca, Padre, toca, Padre, toca, Padre. Toca, Padre, toca, Padre. Ahí está el soplo de Dios. Ahí está el soplo de Dios. Ahí está Dios tocando, ahí está Dios tocando. Llena que toca, que llena que toca, que llena que toca, que llena que toca. Aleluya. Yo creo que tú levantes tu mano conmigo, diga conmigo hoy. Yo estoy declarando que soy de los conquistadores. Hoy yo le estoy diciendo a mi cuerpo, que es conquistador. Hoy yo me levanto y resplandezco a mi familia, a mis amigos y a todo mundo.